Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música y de arte y del buen vivir. Conducen sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenas oscuridades. Aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde Radio Cartón, aquí en Pavo 201, este programa que se llama Minerva Estación Abierta. Un programa, ya ustedes lo saben, un programa lleno de optimismo. Vamos a hablar de nuestro tema principal y eterno en esta gran serie, que es la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estoy muy feliz, está el cielo nublado. Hagan de cuenta que estamos así como en los prolegómenos del verano tapatío, es decir, cuando inician las lluvias. Cuando salimos de su casa, allá en la colonia del Fresno, y volteamos Margarita y yo hacia el poniente, es decir, hacia el oriente, vimos un gran banco de nubes negras, ¿verdad?, que se nos hizo raro estando en este pleno mes de marzo, en este mes primaveral. Ya el 21 de marzo empieza la primavera, querido auditorio. Me da muchísimo gusto que nos estén escuchando y, bueno, honor a quien honor merece. En primer lugar, voy a presentarles, voy a saludar a Margarita Morales García, que yo la acompaño en este programa Minerva Estación Abierta. Margarita, muchísimas gracias por estar aquí acompañando en este, como dije, ejercicio de comunicación, ejercicio de comunicación de emociones por esta gran ciudad, esta muchedumbre que recibe el nombre de Guadalajara, Jalisco. Buenas noches, auditorio. Bueno, si me escuchan la voz un poquito ronca, verdad es que ando mal. Pues como dices, ahora se vio pronosticado que el día de ayer a lo mejor iba a llover, pero ahora una leve llovizna, no sé, yo creo que en ciertas partes de aquí de la ciudad de Guadalajara y en algunos otros lugares de Zapopan probablemente, ¿verdad? Pero bueno, se nos andan adelantando un poquito por el hecho, yo creo que del calor que ha hecho, ¿no? En estos días antes de llegar en la fecha que la el 21 de marzo, donde empieza la primavera, ¿no? Oficialmente el 21 de marzo, aunque ya nosotros estamos asándonos antes como cualquier pollo rostizado ahí de Ruiz. Fíjate que estamos muy contentos, yo estoy muy contento y yo espero compartir contigo esta felicidad. Y luego aquí tenemos en los controles a nada más y nada menos que a Pavel Naikame. Imagínate. Así es. Garantía de que esta transmisión va a ser perfecta. Así es. Y le agradecemos mucho. Gracias, Pavel. Y bueno, estamos, te digo, yo estoy bien contento. Últimamente he estado así como muy, muy, muy, muy ligero, hasta de cascos, ¿verdad? Pero estamos bien aquí en esta ciudad de Guadalajara. No, y tenemos, pues, como siempre lo digo, ya parece un lugar común, pero es cierto. Tenemos un buen programa, un programa sensacional. Fíjate, Margarita, te voy a decir cuál es el menú, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los transportes anteriores a los autobuses aquí en Guadalajara. Un tema histórico a cargo de Margarita Morales, que son precisamente el tema de los tranvías, ¿verdad, Margarita? Así es, un buen tema, ¿no? Un buen tema, nos vas a ilustrar sobre los tranvías, que eran bonitos, eran ahí con sus vías ahí. Todavía yo alcancé a ver algunos tramos de vías. Tú sabes, y si no lo sabes, y le informamos al auditorio, yo nací en el siglo pasado y en la primera mitad. Así es que muchas cosas las he transitado. Muchos elementos, mucha historia de Guadalajara, sobre todo de cuando Guadalajara alcanzó ese empuje enorme que la tienen convertida en una gran ciudad, en un eje de la zona metropolitana de Guadalajara. Y como te digo, tuve oportunidad de ver ahí restos de los rieles, de las vías donde transitaban los famosos tranvías, que nos vas a ilustrar en su momento en este programa Minerva Estación Abierta. Y además, pues vamos a hablar un poquito del Día Internacional de la Mujer, que ayer se celebró, como dice, en todo el mundo, ¿verdad? De las mujeres que han luchado siempre por la igualdad en los derechos, por la igualdad en los tratos, por la libertad sexual, por la adquisición y sostenimiento de los derechos políticos, el hecho de ir a votar, de elegir a sus gobernantes, es su parte y muy importante en este mundo, que se les otorguen al otro 50% que es son todas las mujeres. Vamos a hablar un poquito, me emociona siempre hablar del tema este de las mujeres que alcanzaron eso. Fuera frivolidades y lucharon, y lucharon en tiempos adversos totalmente por lograr todos esos derechos. Luego vamos a tocar un tema así que me gusta mucho, que es el Festival de Cine en Guadalajara. Ya estamos mañana se inaugura ese 32 o 30, creo que es el 32 este Festival de Cine aquí en Guadalajara. Y recuerdo perfectamente el primero que hubo allá por en el cine del Instituto Cultural Cabañas y en el auditorio del Museo Regional del Estado. Allá con los viejos, los fundadores, los iniciadores, que fue nada menos, además de Raúl Padilla López, que después fue rector, del inolvidable Emilio García Riera, y del coordinador Jaime Humberto Hermosillo. Fíjate nomás qué buenos recuerdos de dos grandes cineastas como es Emilio García Riera y Jaime Humberto Hermosillo, y otro que no me acuerdo ahorita su nombre completo, Tsao se llama, Tsao. Y iniciaron este festival, que primero fue una muestra y ahora alcanzó el rango desde el año 2001 de Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Así es que para los que les gusta el séptimo arte llamado, para los cinéfilos de corazón, de verdad va a ser un banquete ver cine desde cortos metrajes, desde ficción, desde animación, las grandes películas, los grandes premios, y luego pues siempre es emocionante, Margarita, Auditorio, Pavel, siempre es emocionante ver desfilar por la alfombra roja a las grandes estrellas de nuestro firmamento cinematográfico. Vamos a abundar sobre el tema, y luego en la parte musical, Margarita, tenemos una canciones que a mí me encantan, ¿verdad? Con un grupo muy tapatío, sus mismos temas ahí lo demuestran, que se llama o se llamó El Personal, con puros artistas tapatíos. Y luego las canciones, bueno, las canciones, la tapatía es un recorrido por todo el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, la torta ahogada, que para qué abundamos, es uno de los íconos culinarios aquí en la ciudad de Guadalajara. Y luego no me decidía a poner una canción que se llama No me hallo, ¿verdad? O otra que se llama Niño, deja, ay, ¿cómo se llamaba, Pavel? No me acuerdo, pero ahí le va. Niño, déjate eso ahí. Ándale. Déjate de eso ahí. No te muevas el tiliche, también en otras palabras, ¿verdad? Entonces no hallaba, pero pues optamos porque No me hallo, que también es bien representativa de aquí. Todo eso y más vamos a tener aquí en este programa, que les digo, es Minerva Estación Abierta. Y tenemos nuestro WhatsApp, ¿verdad? Margarita, si ¿sí puedes darlo, por favor? O te anda la tos ahí revoloteando por el esófago y la laringe y la faringe y la garganta, pero te agradecemos tu profesionalismo, tu entrega, y dales el WhatsApp. Sí, es el número 333-1760-399. Y a todos nuestros compañeros de los grupos de Amo a Guadalajara, Minerva Estación Abierta, pues los invitamos a que si no lo pueden escuchar hoy, pues mañana ahí está en www. Queda grabado. Igual. Queda grabado, ahí están los podcasts. Ingresan a él en www.radiocartón.com, por ejemplo, y ahí sale un indicador. Y ahí estamos en Minerva Estación, dice ahí, para que nos identifiquen. Y pueden oír los 5 programas que tenemos hasta la fecha, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece? Muy bien. Para que disfruten estos grandes recuerdos, esas actualidades, y sepamos que Guadalajara es la parte más importante para nosotros desde el punto de vista vida. Yo nací en esta gran ciudad de Guadalajara, Jalisco. Toda la vida he vivido aquí y verdaderamente me siento orgulloso de pertenecer a ese gremio fantástico que recibe el nombre de tapatíos, ¿verdad? Pero se me hace que estoy hablando demasiado, ¿verdad? ¿Qué te parece? A ver. No, pues me parece perfecto. Ya nos diste buena información de qué se va a tratar el programa y otras cositas ahí que, otras como cositas, siempre, ¿no? Les vamos a dar una buena noticia. Aquí nos vamos a hermanar con don Sergio Fong, el mero mero aquí de esta estación de radio, ¿sí sabías? Aquí sí, claro, es el, claro, claro, el que mero, parte mero. El queso y el que conduce la bola y que trae los curitas para curar, hasta es el novio del pastel. ¿Por qué el novio del pastel? Pues porque el pastel, ¿quién no quiere ser el monito ahí? Ah, muy pastel, bien, muy como bien. Como novio. Y este... Y bueno, pues animado por Sergio, precisamente, Margarita, pues es oportuno comentarles a nuestros compañeros de grupos y a todo el público en general que nos vamos a iniciar este sábado vendiendo libros. Ah, sí. Allá en la colonia del Fresno, sí. Nada más y nada menos. Para que no nomás sea la colonia del Fresno, todos sus alrededores y los que quieran ir, ¿no? Pero en la colonia del Fresno vamos, sí, a estar, mero. ¿Verdad? Vamos a estar en la colonia del Fresno allí, contra esquina de la escuela Héroes de Nacosari. Sí. ¿Verdad? Por la calle principal. En la calle, un área comercial, un área que ahí comercial. Uno encuentra de todo, por cierto. Ahí vamos a llevarnos unos libritos ahí, joyas de la literatura, sí, de la historia, del pensamiento escrito. ¿Verdad? Ni qué centro, ni qué nada, ahí encuentran todo, ahí para que vayan. Todo. Pues ya ves que ahí la colonia del Fresno es un buen lugar, el área de la calle de Fresno, precisamente, ahí un cruzamiento con muchísimas calles más, pues ahí se vende de todo. Y nosotros queremos echar nuestros piales ahí, a ver si logramos aficionar por una parte la lectura a los habitantes de esta gran colonia y por otra parte, bueno, pues enseñarles que el libro, que siempre lo he considerado así, Margarita, el libro es el mejor amigo del ser humano. Sí. ¿Verdad? Con el libro sueñas, siempre está ahí abierto, te acoge con sus brazos que son las hojas, las páginas, y te lleva al presente y te lleva al pasado y te lleva al futuro. Y al conocimiento y todo. Y te hace reflexionar y te cuenta ternuras y también te cuenta todo. Y ahí está, es fiel. Siempre te está esperando. Siempre está deseoso que lo apapachen y que les brinde a los lectores toda esa riqueza que tienen sus páginas. Bueno, fíjate, con ese espíritu vamos precisamente a introducirnos en este mundo de los libros, ¿verdad? Pero también tenemos arte. Y también tenemos algunos objetos de coleccionismo. Entonces vamos a estar bien. Y si no alcanzan a regresar después de tomarse unos tacos ahí de Nenepil o de Nana o lo que sea. O el menudo que venden por ahí, ¿verdad? El menudo de Don Pedro, pues es el mejor. Muy conocido, mejor, por cierto. Muy rico, ya ves que lo probamos. Es muy rico y le vamos a llevar este podcast para que nos pague el comercial. De menos con un menudo, Margarita. Pues claro, ya otro. ¿Qué ¿no? se te antoja a ti? ¿Callo o qué? No, ahí lo que me gusta de todo. ¿Te gusta de todo, sí, por ejemplo? Hay lo que sirva. Pues no. El callo, uno de los tantos. Bueno, estoy diciendo. Sí, sí, pero de toda la carne. Fíjate bien lo que te voy a decir para que te las aprendas. Callo, talón, ranilla, manzana, cuajo, pedazos, libro, panalito. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres de todo eso? Pues el libro y... ¿Blanco el... o rojo? Rojo. ¿Con orégano o con hierbabuena? Con las dos sabe rico. Con las dos sabe rico, bueno, pues no lo he probado, sí, yo siempre prefiero la hierbabuena. Bueno, ahí está, vamos a estar muy cerca de ahí, de la menudería de Don Pedro, y vamos a estar ahí cerca de donde venden el mejor virote salado de México. Ahí a un lado, y luego le vamos a poner ahí de lema, no solo de pan vive el hombre, además de comprar los virotes ahí a 2 metros, cómprenos un librito, ¿verdad? Claro. Cómprenos comprando virote y leyendo, ¿no? Oye, para endulzar su vida, cómprenos el Marqués de Sade y pues se va muy a gusto. Exactamente. Se preparan para que un mollete y se avientan unas páginas del Marqués a que ver si los aguanta. Que tengan un buen rato ahí de tranquilidad leyendo. De tranquilidad. Bueno, esa es una buena noticia, muy personal de nosotros. Margarita Morales García y José Luis Almanzor Plasencia se inician ahí como libreros. Para empezar a transitar la vida. Pues ya sí. Hemos transitado la mitad, Margarita, que no transitemos la otra, resto, no, hombre. El resto, ¿verdad? Bueno, como decía Margarita, vamos a escuchar el primer corte musical con ese grupo, El Personal, que tiene un estilo, por utilizar un lugar común, quiero decir, muy personal, ¿eh? Un grupo tapatío, yo los vi aquí precisamente en el viejo cine Roxy convertido en centro cultural. Y bueno, se aventaron la canción que me encanta, que recorrieron acá y allá en busca de los satisfactores, que ya sabemos qué son aquí en la canción, que se llama La Tapatía. Por favor, ingeniero, ahí le encargamos esa joya musical, ese bosquejo de lo que es nuestra ciudad de Guadalajara, Jalisco, La Tapatía. ¿Lo escuchamos? Claro. Volvemos, no se vayan, estamos aquí en

Hola amigos, ¿qué tal? Volvimos, aquí estamos en el programa más padre del cuadrante, el programa que está hecho para ustedes, para que se la pasen bien, para que se la pasen contentos, para que gocemos con esta gran ciudad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde Radio Cartón, aquí en Pavo 209, y este es su programa Minerva Estación Abierta. Está Margarita Morales, está José Luis Almanzor y estamos bien contentos. A mí me encantó esta pieza musical. Sí, hablando de todas las áreas, de la zona de aquí del centro hacia San Juan de Dios, más bien, ¿no? De Guadalajara. Hablamos de Guadalajara y hablamos de la comida y hablamos de buena rola. Buena rola del personal, ¿verdad? Margarita, es tu turno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está su garganta de la reina? No, pues un poquito irritada con tos, pero ahí estoy. Ya es ganancia. Ya es ganancia, como dices tú. Sí. Mira, vamos a hablar, tú me lo comentaste fuera del aire y lo comentábamos aquí al principio del programa, de los tranvías. Los tranvías. Siempre las grandes ciudades es problemático, sobre todo cuando crecen, es problemático la movilidad, el cómo mover tantas personas en forma eficiente, que lleguen a sus trabajos. El principio de que Guadalajara empezó a ser grande es precisamente los tranvías, que es un reflejo de ese crecimiento de la ciudad de Guadalajara. Nunca se imaginaron que la ciudad de Guadalajara, digamos, en el siglo XIX, iba a desenvolverse tanto que los tranvías se iban a convertir en autobuses y los autobuses en el famoso tren ligero, y luego dentro de poco va a haber helicópteros, y así como en aquel programa que me gustaba mucho, los astronautas, o cómo se llamaba, que iba a haber globos aerostáticos para cruzar la ciudad rápidamente, helicópteros, etcétera. No nos adelantemos tanto al futuro. Vamos a escuchar a Margarita Morales en esta cápsula de la nostalgia histórica que es los tranvías. Margarita, te están esperando todos para que te desenvuelvas en este tema sensacional. Sí, bueno, el tranvía, pues bueno, es eléctrico y creo que era un buen transporte, como todo, igual ahorita, pero vamos a hablar del ayer. Era un buen transporte para aquí, para la ciudad. Tenía varias rutas. Y bueno, sus instalaciones se encontraban en lo que es la calle Héroes y sus patios quedaban hacia el lado de lo que es la calle de Molina. Pues era un gran transporte, bueno, como sabemos. ¿A qué altura? ¿Por la calle de Héroes? ¿La vieja calle de Héroes? Sí, así la es. ¿La callecita de Héroes? Sí, a lo que era Avenida Héroes. Ahorita no sé si sea calle o es avenida, ahorita, ¿qué viene siendo? Es una calle. Es calle. Es decir, para terminar pronto, donde está el Occidental. Exactamente. Que, por cierto, ahí era la Plaza de San Fernando. Y bueno, pues ahí dio una buena vista, ¿verdad? Al llegar ese tipo de transporte ahí, pues mejoró ahí esa área. Bueno, pues este transporte pues requería de vía, ¿no? Que pues se encontraron en varios puntos de la ciudad. Y y bueno, sus puntos eran, por ejemplo, era Mexicalcingo, que era Mexicalcingo Mezquitán. O sea, era una ruta. Sí, son rutas así de norte a sur. Y luego estaba lo que es Andrés, San Rafael. ¿San Andrés? San Andrés, San Rafael. Colonias, bueno, ahorita no recuerdo. Bueno, este tipo de transporte. Ese tipo de transporte era el apropiado para la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Te voy a hacer un apunte que antes de los tranvías eléctricos, que ya fue un gran avance, había tranvías de mulitas, ¿verdad? Los primeros tranvías que hubo aquí en Guadalajara fueron de tracción animal, de dos mulitas que jalaban un carro que ya había vías. Después vinieron esos maravillosos tranvías eléctricos, que fue un gran avance para el transporte, ¿eh? Era barato, era atractivo, era eficiente, y movían los 175,000 habitantes que había en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fíjate que este transporte había una ruta que iba para San Pedro, para San Rafael y Zapopan, y ese tenía dos vagones, y era de primera y de segunda. Bueno, aquí el que quería pasarse al área de lo que es el vagón de la primera, pues ese valía 5 centavos en aquellos tiempos. ¿5 centavos en primera? ¿Y en segunda? 3 centavos. 3 centavos. Sí, y bueno, pues sí tenía su diferencia, ¿no? Porque el primero tenía hasta sus asientos de mimbre y el segundo eran de madera y era destapado. Tenían una góndola nada más. Entonces, pues yo creo que para muchas personas, una de dos. O pagaban, pues, como quien dice, el irse en un mejor lugar o irse a la parte de atrás, pues, para ver el panorama, ¿no? Ahí donde y era más el recorrido. Exactamente, era Pero las rorras y las damas tapatías y linajudas... No, si pues iban, en el primero. Si iban en el primero, entonces pagaban 2 centavos más para ir hacia su lado de ellas y disfrutar el panorama, tanto de la calle como dentro del vagón, ¿verdad? Con sus vestidotes así amplios y todo. No, había como tú dices, uno muy socorrido era, por lo que hoy es el Boulevard de Tlaquepaque, precisamente que partía de la vieja estación de San Fernando, llegaba a la Plaza de la Bandera, y de ahí se iba por lo que hoy es el Boulevard Tlaquepaque. No es el Boulevard Tlaquepaque, sino es la calzada Marcelino García Barragán. Precisamente ahí donde hicieron el Club Atlas, era una estación y era el paradero de los tranvías eléctricos. Por eso se llama ese barrio el paradero. Por eso al Atlas mismo, al equipo Atlas, que ahí tenía su sede, pues le llamaban los del paradero. Y como tú dices, también había recorridos sensacionales como ir hasta la lejana, en aquel tiempo, Villa de Zapopan, o hacia el Parque de San Rafael. Allí por toda la de Obregón se iban hasta San Rafael, que todavía está ahí ese hermoso parque, afortunadamente, ¿verdad? Y además ha de haber sido un buen ambiente en esos grandiosos tranvías eléctricos. Así es, y bueno, estos tranvías los manejaba lo que era el motorista, que era el que manejaba como el tranvía, y el conductor, que siempre iban muy elegantes, porque traían sus camisas bien, traían su chaqueta, su gorra, pero era de esas firmes, e inclusive traían un medalloncito, una placa metálica de cada línea lo que llevaba. Entonces eran presentables, ¿no? Eran elegantes hasta exactamente. Eso. O sea, antes se vestían bien. Camisa blanca, pantalón negro, tirantes, un kepí ahí, como dice Margarita, de material duro. Y bueno, se veían imponentes, parecían día de veras, ¿verdad? Sí. No como los choferes actuales. Sí, que últimamente ya se les ve, por cierto, uniforme a los del transporte. Algunos. Algunos ya traen su, por lo menos es una camisa, ¿no? Bueno, y otra de las cosas así e interesantes es de que ahí en la calle de Maestranza y Degollado, pues ahí está una plazoleta, ¿verdad? Ahí existe la plazoleta que en un tiempo llevó el nombre de Gonzalo Curiel. Exactamente. Ahí donde se bifurcan o se juntan las dos avenidas. Sí, y ahí había una caseta que pues estaba, como quien dice, nada más una persona al cargo, y era para, ella estaba ahí para atender a lo que era el tiempo y la salida de los tranvías, de los que tenían que llegar ahí. Entonces, así bueno, es. era otro punto importante. Era un punto importante, era un control, ahí era la salida de ciertos tranvías, ciertas rutas. Que por cierto, ahí se ven las imágenes de los que, tantos que han visto lo que es de Guadalajara. Ahí se ven imágenes de esa caseta. ¿Dónde? Por cierto, ¿la caseta? Sí, ahí se ve una caseta así grandecita. Y yo me quiero imaginar que es esa, ¿no? Porque se ve ahí al centro y se ve que es caseta. Bueno, estos tranvías se llegaron en el año de 1907 y fueron inaugurados por el gobernador Miguel Ahumada. Ese Miguel Ahumada hizo buenas, además del ombligo de Ahumada. Exactamente. No el suyo, sino la fuente que estaba en la calzada. Y bueno, cuando se inauguraron, pues él llegó muy, muy elegante, se subió al tranvía ahí por Corona. Y se fue hasta el paradero, pues ahí los esperaban para hacer un gran festín, ¿no? Por la inauguración. Ahí, con mariachi, te aseguro. Exactamente. Y bueno, pues todo el tiempo que estuvo este transporte aquí en Guadalajara, pues mucha gente tuvo el gusto, pues, de que se pueda transportar tranquilamente, porque tú sabes que el transporte eléctrico como que es más cómodo, ¿no? Que lo que es el transporte público aquí de los camiones y todo eso. ¿Por qué será más cómodo? Pues mira, para empezar no es tanto jaloneo, luego van las personas sentando, van paradas. Bueno, ahorita ya no se puede decir eso por el tren ligero, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues no iban paradas, iban cada quien en su lugar, ¿no? Como que había más orden, aparte había menos gente. Y bueno, también tenían sus horarios. Y bueno, desgraciadamente... ¿Qué horarios tenían? Pues sus horarios empezaban a las 9, no sé, o sea, tienen diferentes horarios según la ruta, ¿no? Y bueno, lo que te quería comentar es de que después de varios años que funcionó este transporte, que es el tranvía, en 1944 pues lo dieron, como quien dice, de baja, ¿no? Empezaron a quitar en 1944. 44. Ajá, empezaron, pues quitaron lo que son los rieles y todo eso, y pues se fueron, yo creo que en lo que es Ferrocarril Nacional se lo llevaron, ¿no? O sea, se fueron fuera los de aquí. Los vendieron como chatarra. Exactamente. Y bueno, un punto importante hubiera sido que este transporte hubieran dejado uno, aunque sea, en algún museo, ¿no? Para verlo conocido, porque pues fue a principios del siglo XX, pues no está de más que hubiera estado un transporte, un vagón más bien, en algún museo, en algún lugar, ¿no? Así como hay un tren que se encuentra ahí en el Parque de Ande y de la Liberación, que ya tiene muchos años, ¿ah, sí? Hubiera estado bueno para la exhibición. Pues sí, todas esas cosas que se van perdiendo al tiempo, que entra la modernidad o lo que se ha dado a llamar modernidad, pues sí piensa uno que hubiera sido conveniente, como tú dices, conservar un vagón para tener una idea clara de cómo vivían los tapatíos. Acuérdense que la historia nos da rasgos de cómo somos actualmente. Y hubiera sido conveniente. Después ya terminaron, ya terminamos. Sí, bueno, fue poquitos datos que igual se da por el tipo de cápsula, pero bueno, para muchas gentes tal vez ahorita, pues ya no, yo creo que ya ni viven, ¿verdad? Pero los que tuvieron la oportunidad o que tienen todavía gente un poquito ya más, los abuelitos, eso a lo mejor algo les tocó ver, ¿no? Los que nacieron sí, del 30, sí. del 44. Mira, tú dices que del 44, bueno, pues todavía algunas personas, que son muchas todavía afortunadamente, que tienen, digamos, 75, 80 años, pues recuerdan en su infancia el haber utilizado ese magnífico medio de transporte que fueron los tranvías. Al terminar los tranvías en 1944, vinieron precisamente los autobuses con motores de gasolina. Sí. La ciudad creció, ya no era suficiente un vagón, un carro, para transportar a todas las personas, y empezaron las carcachas, que también, si las vemos en las imágenes históricas, pues eran camioncitos chicos y feos. Sí, tampoco lo que aquí aceptaban de alguna manera era el piso, ¿no? Porque ahí los rieles, entonces a lo mejor era pavimentado, era el cambio también de piso, ¿no? Fue el cambio de la imagen urbana de la ciudad, fue la eficiencia y la necesidad de que el transporte público fuera más capaz de transportar a las personas, y vino como te digo, los autobuses con motores de gasolina, y que siguieron las mismas rutas. Ahí estaba el norte y sur, yo me acuerdo de los autobuses norte y sur, Mexicalcingo, Mezquitán, había una línea Atemajac Experiencia, Colonia Seattle, Zapopan. Había una línea que se llamaba Extranviarios, o sea, el gobierno del estado les concesionó esa línea de autobuses como indemnización a los viejos tranviarios, a los viejos manejadores, sí, de los tranvías, ¿verdad? Y luego después, mira cómo la ciudad ha avanzado tanto, como te digo, de 1950 para acá, que bueno, aparentemente no son muchos años, es decir, aparentemente son muchos años, pero dentro del ámbito de la historia pues no es nada, ¿no? Cómo ha avanzado hasta lograr, si no con eficiencia, tener un transporte sobre todo en eficiente, el tren ligero, ¿no? Muy eficiente, muy adecuado. La tercera línea por ahí va, que va a remediar en gran parte esa necesidad de transporte rápido. Porque eso de venirte de Sistán a Tlaquepaque en 33 minutos, pues es una maravilla. Ah, ¿verdad? Claro. Sí, la verdad sí es rápido. Y bueno, otras cosas que te quería comentar, que como toda compañía o toda empresa que se va acabando, pues afectan a los trabajadores, ¿no? Y en este caso, bueno, los trabajadores tuvieron la oportunidad de que los pasaron a trabajar en el transporte público de los camiones que le llamaban los famosos plomos. Sí, ahí que quedaron te, varios. Lo que te digo, de los tranvías para acá se pasaron varios. Y bueno, esa es una historia que quedó aquí en Guadalajara, de ese bello transporte, de alguna manera, ¿no? Era bello, era bonito. Era romántico. Como te digo, a mí me gusta atisbar las páginas de la historia. La historia no muy antigua, la historia reciente, ya lo estamos diciendo, que ese transporte tuvo su auge aquí a principios del siglo pasado, el siglo XX, es decir, hace 100 años. Hace 100 años estaba el transporte de los tranvías en su apogeo, ¿verdad? Y sí, vemos las fotografías, vemos las imágenes de esos tranvías, y aunque no lo vivimos, sí nos entra una nostalgia por lo no vivido, y pensamos siempre que no hubieran cambiado los tranvías, ¿verdad? Pero el progreso sigue, las necesidades de una gran ciudad como la que se convirtió Guadalajara son otras en pocos años, y bueno, pues necesitamos. Un gran problema de las ciudades en general, Guadalajara no se queda a la saga, son tres. Por una parte, la movilidad urbana, la movilidad de personas, de automóviles, que no resulte muy, muy tardado. Desgraciadamente la ciudad de Guadalajara se extendió verticalmente, y ese es un problema, que hay una eficiencia en el transporte, ¿verdad? Además, la ciudad de Guadalajara diario crece, y en una época del siglo pasado, precisamente a finales, crecía desmesuradamente a diario, ¿verdad? Entonces vinieron los autobuses, los minibuses, las combis. ¿Te acuerdas de las combis? Sí, claro. Era un suplicio. Ay, no sé, ese sí ahí, era un transporte que no ayudaba en nada. Arribó la línea primera del metro, la línea 1, no del metro, sino del tren ligero, como se llama aquí en Guadalajara, la línea 2, y ahora viene la línea 3. Quisiéramos que tuvieran más líneas, que partiera del centro Tlajomulco o llegara hasta San Juan Ocotán o de menos hasta periférico. Es decir, una ciudad, los habitantes merecemos un buen servicio de transporte que nos lleve a nuestras casas con seguridad y con rapidez para disfrutar a la familia. Los lugares de trabajo, los lugares donde se estudia son bastante alejados y eso causa una gran pérdida de tiempo o, como dicen los expertos, pérdida de horas hombre, que deja de producir una gran cantidad de satisfactores o de rendimiento de su trabajo y de su tiempo, precisamente por las grandes distancias. Muchísimas gracias, Margarita. Un buen tema. Gracias. Los tranvías, ¿verdad? Vamos a seguir abundando en programas futuros, otros temas de la vieja ciudad de Guadalajara. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa musical. Aquí le vamos a pedir a Pavel que nos haga el favor de poner otra canción sensacional del personal que se llama La Torta Ahogada, nada más y nada menos. Pavel, por favor, vámonos con La Torta Ahogada. No se vayan, aquí los esperamos. Ese es su programa Minerva Estación Abierta. Gracias. Dame una torta ahogada, me gusta ahogada, me gusta bien ahogada. Porque la fiesta no es reventón, sino termina en una torta ahogada. Como te gusta, papi, me gusta media ahogada. Te gusta bien ahogada. Como te gusta, mami, me gusta media ahogada. Te gusta bien ahogada. Cebollita, frijolitos y salsita. Con cebollita, frijolitos y salsita. Échale más chilito, papi. Échale más carnita, mami. Más chilito, bien ahogada, más carnita, bien ahogada. Bien ahogada, porque con su virote bien saladito te alegra la mañana. Como te gusta, mami, me gusta media ahogada. Te gusta bien ahogada. Como te gusta, papi, me gusta media ahogada. Te gusta bien ahogada. Frijolitos y salsita. Con cebollita, frijolitos y salsita. Échale más chilito, papi. Échale más carnita, mami. Más chilito, bien ahogada, más carnita, bien ahogada. Ahora sí me enchiló la pinche torta ahogada. ¡Ay, hijo de la chingada! Ahora sí me enchiló la pinche torta ahogada. ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias. Después de esta alegrísima canción, de esta muy tapatía interpretación de uno de los, siempre hemos dicho, de los iconos, el único platillo jalisciense que tiene certificado de origen y padre y autor, más bien vamos a decirle así, que es la torta ahogada. A mí me gusta mucho el estilo del personal, así como arrabalerón, que para darle un giro a este formal programa que se llama Minerva Estación Abierta. Vámonos, irnos rápido en el menú para cumplirles a todo el auditorio. Vamos a hablar un poquito, aunque sea así, abuela pájaro, muy rápido, lo que es el Día Internacional de la Mujer. Yo soy un admirador desde siempre de las mujeres. Y las mujeres, las mujeres que tienen templanza para cambiar al mundo. Así como no es únicamente los hombres marcamos la historia, sino también las mujeres. Las mujeres han luchado con grandes desventajas por obtener derechos que son muchas veces se consideran así naturales en el ser humano masculino y sin embargo se les niegan a las mujeres, ¿verdad? Actualmente todavía los salarios, las atenciones, hay delitos exclusivamente etiquetados para aquellos que asesinan a las mujeres, que llaman feminicidios. Hay un odio todavía con las mujeres. Si nos vamos precisamente a las grandes empresas, a iguales trabajos entre un ser masculino y otro femenino, hay un desnivel en cuanto a sueldos. Hay un acoso sexual de todos nosotros, los hombres, en contra de las mujeres. Parece que no se ha avanzado demasiado. El Día Internacional de las Mujeres, auspiciado por la ONU desde 1975, que precisamente fue un año internacional para significar esa lucha de las mujeres, es precisamente un reflejo de ello. Las mujeres es la parte más valiosa sobre la tierra y merecen respeto, reconocimiento, admiración, ¿verdad? Ojalá que no pase desapercibido el Día Internacional de la Mujer. Y como como siempre he dicho yo, no basta un día, todos los días son para reconocer la labor inmensa que hacen las mujeres. Son la otra parte de la vida, las mujeres. Es el 50% de todos. No son ni esclavas, no son ni personas para procrear únicamente. Precisamente uno de los grandes derechos, grandes reivindicaciones sociales de las mujeres es que se separe de lo que es la sexualidad y lo que es la reproducción. Que parece que es lo mismo, pero que les ha costado muchísimo trabajo el reconocimiento que las mujeres tienen derecho a su sexualidad, a su desarrollo sexual, a obtener placer más allá de únicamente engendrar hijos, ¿verdad? El sexo es para todo, para un desarrollo integral, y eso apenas, aunque parezca increíble, en las sociedades modernas apenas fue reconocido. Un abrazo de verdad, un abrazo con admiración, con afecto a todas las mujeres que me escuchan, aquí a Margarita en primer lugar, una gran admiración en forma particular para ella. Yo sé de su lucha, de su inteligencia, de su sensibilidad y su ganas de ocupar un espacio que merece en este. Ya me estoy yendo por la situación muy particular, ya me estoy emocionando demasiado, así es que de verdad, un abrazo a todas las mujeres. Ayer fue su día, pero para mí es hoy, mañana y pasado. Es decir, siempre, ¿verdad? Y por otra parte, Margarita, pues tenemos buenas noticias, ¿verdad? Tenemos buenas noticias. ¿Sabes cuál es una buena noticia? Sobre todo para los cinéfilos, precisamente mañana se inaugura el Festival Internacional de Cine en la ciudad de Guadalajara. Que como les dije al principio, es un festival que desde hace 32 años, cada año lo tenemos presente, y es uno de los grandes eventos que han convertido a la ciudad de Guadalajara en una ciudad cultural, en una ciudad con industria cultural amplia, ¿verdad? La Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine, el Festival de Mayo, las fiestas de octubre, el Festival del Mariachi, para nombrarte algunos, han convertido a esta ciudad de Guadalajara, además de una ciudad fiesterona, siempre en una ciudad a la vanguardia en aspectos culturales masivos. El Festival de Cine en Guadalajara ha adquirido durante su permanencia, su desarrollo, sus 32 años, una gran preponderancia, una gran importancia dentro de los circuitos de festivales en todo el mundo. Es reconocido, se exhiben películas de largometraje, hay una sección de concurso en donde hay premios, está el famoso Mayagüel, ¿verdad? Una estatuilla de la diosa del maguey, de la diosa del tequila, y luego también hay compra-venta, hay un encuentro de vendedores que quieren comprar películas, hay un reconocimiento a los que se dedican a la animación, hay secciones para principiantes, para amateurs, ¿verdad? Y además hay 5 salas en donde tenemos la oportunidad de ver desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche una gran producción, una gran cantidad de películas que, te digo, para los adeptos al séptimo arte, al cine, pues es un banquetazo bien sabroso. ¿A ti te gusta el cine, Margarita? Claro. ¿Verdad? ¿Te gusta qué tipo de películas? Pues de acción. También me gustan las románticas. Las románticas. Ah, algo que los tengan dramas. También, sí, también que tengan algo de sensibilidad, así bonitas. Pues, o sea, de todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. De repente las de terror, un decir, ¿no? Pues ojalá te gusten las películas que van a exhibirse. Buenas, ¿no? Van a exhibirse buenas películas en este con Festival esto, ¿no? Internacional del Cine en Guadalajara. Los invitamos a que participen. Ingresen a la página del festival y ahí están todas las salas y toda la programación. Vale la pena. Me da muchísimo gusto en platicar un poquito de esto. El tiempo apremia. Yo hubiera querido platicar con más detenimiento, pero pues el tiempo se nos echó encima. No dejé de mencionar eso. Un gran esfuerzo y un reconocimiento a aquellos que iniciaron este festival como una muestra de cine en Guadalajara, un festival pequeño, ahí en el auditorio del Museo Regional, imagínate, ahí se inauguró, y en el cine, ahora se llama Del Toro, del Instituto Cultural Cabañas. Ahora está nada más y nada menos la ceremonia de inauguración y la clausura y la premiación en el gran, gran, gran auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara. El auditorio Telmex y el cine Diana, aunque tú no lo creas, fue sucedáneo del éxito que tuvo el Festival de Cine, la muestra primero y el Fuerno Festival. Se necesitaban nuevos escenarios, nuevos auditorios para contener ese gran número de personas que componen los cinéfilos aquí en Guadalajara. Y se construyó ese Telmex, entre otras cosas, ¿no? Pero y ahí es donde se lleva a cabo pues la famosa alfombra roja, en donde desfilan las grandes estrellas del firmamento del cine, y ahí podemos ofrecer a nuestros ojos un buen taco. Y bueno, vayan mañana, se inaugura, va a estar a todo dar. Y luego las grandes fiestas que siempre organizan. Va a estar bueno. Vamos a ver películas, vamos a ver estrellas, vamos a compartir, vamos a interesarnos, vamos a disfrutar, como les dije otra vez, un banquetazo. No que te des en la cabeza en la banqueta, sino un banquetazo, así como comer grandotas tortas ahogadas convertidas en películas, ¿verdad? Vamos a oír al personal, aunque sea 2 minutos, Pavel, por favor, para despedirnos nosotros con una canción que se llama No me hallo, ¿verdad? Con el personal. Volvemos para despedirnos. ¿Qué le hago? No me hallo. No me gusta ni el verano ni el invierno. No me gusta ni la gloria ni el infierno. Yo no sé lo que quiero. Yo no sé lo que quiero ni en dónde ni con quién. Me busqué en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no. No, no, por más que le hago, no me hallo. Seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No me hallo. ¿Qué tal, amigos? Pues ya nos vamos, Margarita. Tuvimos que interrumpir esta intervención del personal para despedirnos, ¿verdad? Desgraciadamente el tiempo vuela y se nos quedan muchísimas cosas aquí en el bolsón de los recuerdos y en las actualidades de Guadalajara. Margarita, pues despídete y nos vemos aquí. Pues gracias, que descansen y bueno, ya mañana es viernes, que pasen un buen fin de semana. Los esperamos para el próximo jueves. Exactamente. Soy José Luis Almanzor Plasencia y este fue su programa Minerva Estación Abierta. Así como dijo Margarita, los esperamos para el próximo viernes a las 7:05. Para el próximo jueves, ¿verdad? Aquí en Radio Cartón. Muchísimas gracias, ingeniero. Y no se les olvide, dormir bien es para levantarse bien. Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos. Este fue su programa Minerva Estación Abierta, un programa 100% tapatío. Los esperamos el próximo jueves. Desde Guadalajara, Jalisco, se despiden sus amigos José Luis Almanzor y Margarita Morales. Buenas noches.